Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Buenos días, tardes, noches, banda. No, dependiendo de qué hora escuchen o descarguen esto, yo soy Angelo Cerrare. Hoy me toca estar aquí solo con ustedes para el Reset Beat. Y pues, pasamos a las noticias, que es el jugo de este programa. Y pues esta vez vamos a comenzar con algo más de Ouya, esta consola que va a utilizar el sistema operativo Android, de la que ya les hemos comentado varias veces, tanto aquí en este programa como en los otros. Y pues es el hecho de que, como recordarán, esta es una consola que se está patrocinando por medio de Kickstarter, y somos nosotros mismos usuarios los que decidimos si queremos apoyar esta consola o no. Pues ahora nos vienen con la noticia de que, a diferencia de la consola normal plateada, que es el diseño original, van a poner disponible por la donación de $140 una edición limitada. ¿Esto cómo va a funcionar? Pues básicamente es tal cual: si tú decides donar $140 o más, pues vas a tener asegurada esta consola de edición limitada. La diferencia entre esta y la normal es que, en vez de ser plateada, como les comentaba, que era la original, pues esto es como color grafito, tirándole como café oscuro. Entonces, pues es un color de hecho que se ve bastante bien por las fotos que muestran. Y de hecho también muestran que hubo un tipo de rediseño aquí en este caso, y es el hecho de que los botones ya no nada más están determinados por colores, sino que también están determinados por letras. Recordarán que en algún momento les comentamos que se estaban identificando con los colores azul, verde, naranja, y rojo. Entonces ahora ya decidieron cambiar esto, y ahora resulta que tenemos el botón O, A, U y Y, esto para deletrear Ouya. Y pues básicamente es esto, es el cambio que hay en esta consola, además del color. Y como les decía, pues será por $140 más. No sé si les interesa tener esta consola y les gusta más el color grafito en vez del plateado, pues bueno, ya saben cuánto tienen que ahorrar y cuánto ir depositando en la cuenta de estos señores, ¿no? Y pues aprovechando de hecho el hecho de que estamos ya hablando de Ouya, pues resulta que ahora el señor Hironobu Sakaguchi nos dice que pues Final Fantasy va a llegar a esta consola. ¿Cómo va a llegar? Bueno, van a empezar lanzando Final Fantasy 3 para esta consola. Lo que va a suceder es que, pues bueno, ya como muchos sabrán, este título originalmente nada más fue lanzado en Japón. Esto se lanza aquí en América para el 10 y en todos los demás rincones del mundo. Y pues bueno, también se hizo que estuviera disponible para iOS y para Android. Pues en este caso es lo que van a hacer, simplemente permitir que este título salga para esta consola, pero no va a ser un simple port, sino que lo que quieren hacer aparte es lograr, digamos, mejorar este título para que pueda ser en alta definición y poder aprovechar la resolución que puede dar Ouya. Entonces, pues bueno, dicen que esta es la manera en la que ellos quieren empezar con este título, que pues siempre fue considerado como una de las piezas faltantes para los fans de Final Fantasy. Y pues bueno, ya lo van a tener disponible, entonces pues ya tienen una razón más, después de todas las que les hemos mencionado, para si quieren apoyar esta consola, pues vayan por ella. Y para no salirnos del mood de los RPGs, pues ahora les traigo una noticia relacionada con el creador de Dragon Quest, Ryutaro Ishimura, de Square Enix, quien ahora está comentando a la revista de Famitsu que están trabajando en un RPG de acción que va a ser libre de plataformas. ¿A qué se refiere con esto? Lo que ellos quieren, Tito, es que puedas jugarlo y accesarlo donde sea. Básicamente es que pues puedas a lo mejor estar jugando en tu celular o en tu consola portátil, mientras estés fuera de tu casa, puedas llegar a tu casa y lo puedes jugar en tu pantalla ya más grande, normal, en la que tienes que conectar tu consola. Y pues bueno, básicamente es lo que se sabe hasta ahora, que los que están trabajando en esto, no sabemos, nadie sabe ni cómo va a correr, nadie sabe si va a ser un juego de navegador, si es algún juego que corra en la nube, al estilo de online, no se sabe hasta ahora nada de esto, simplemente pues que están trabajando. Entonces pues, digo, viniendo de los creadores del director de Dragon Quest, pues yo creo que podemos esperar algo de calidad, ¿no? Él dice que de hecho él está como productor, y son los creadores, pues, de Final Fantasy los que están trabajando en esto. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué sale. Igual y podremos esperar un producto de calidad, pero no se sabe nada hasta ahora. Simplemente está interesante la propuesta. Y continuemos con más de RPGs, porque ¿qué creen? Hace un tiempo lo que estuvimos comentando, de hecho esto ya fue más una opinión personal en esa noticia, respecto a cómo la saga de Final, cómo el juego de Final Fantasy XIII, perdón, o el nombre Final Fantasy XIII, se estaba volviendo la saga de Lightning, que hasta cierto punto ya quedó confirmado, que Final Fantasy XIII es la saga Lightning. Entonces, pues bueno, ahora resulta que el señor Yoshinori Kitase de Square Enix, pues le confirmó a Famitsu también que están trabajando, de hecho acaban de empezar a trabajar en su siguiente capítulo de la saga de Lightning. De hecho, él le comenta a la revista que en el evento de Final Fantasy que va a suceder el 1 de septiembre se va a anunciar el título oficial del juego. Entonces, pues bueno, ya sabemos que va a haber un Final Fantasy 13-3. Y pues a ver qué tal, ya eso, háganos saber en los comentarios si les gusta la idea o no, si les ha gustado todo esto de la nueva fábula de los cristales de Square Enix, y si les ha gustado lo que han hecho con Final Fantasy XIII, y pues a esperar que ya mero nos van a dar más noticias. Y ya para salirnos un poquito de lo que son los RPGs, pero no saliendo de Japón, pues, ¿qué creen? Que la aplicación de Crunchyroll ya está disponible para PlayStation 3, al menos en Estados Unidos y Canadá. Crunchyroll, para quienes no sepan, es un servicio de streaming de anime. De los animes directamente de Japón, se streamean todos en este servicio. Y pues bueno, ya llegó al PlayStation 3, ya se puede descargar del PlayStation Store. Esto va a funcionar de la siguiente manera: los que tengan el servicio premium, pues bueno, van a poder accesar a todo el contenido que existe en este servicio. Mientras que los usuarios que solo sean la primera vez que entran, o que no sean premium, van a poder ver el primer episodio de diferentes animes para, pues, ver qué tal el servicio, ¿no? Y pues bueno, aparte, si registras una cuenta a Crunchyroll por medio de tu PlayStation 3, pues vas a tener un mes gratis de prueba para ver si de verdad te convence o no el servicio. De hecho, tiene un catálogo bastante amplio. Este servicio es muy conocido por eso, porque sí cuenta con, digamos, de lo más reciente. Y pues bueno, aparte de eso, pues está en HD. De hecho, llega a 720p y 1080p. Y de hecho, estas opciones serán añadidas en un futuro para la consola. De momento, pues estaríamos viendo en una definición estándar, muy probablemente. Y pues básicamente ya la pueden bajar, si son fans del animanga, pues digo, le pueden entrar, y pues una aplicación más para el PlayStation 3, ¿por qué no? Y para terminar, les traigo aquí una noticia un poquito más grande, que es en la que yo creo que nos vamos a alcanzar a explayar un poquito más. Y digo no sé por qué, si no estoy yo, pero están ustedes que me están escuchando, entonces, ¿por qué no? Vamos a explayarnos. Y es el hecho de que, pues bueno, ya se confirmó, bueno, de hecho ya se había confirmado que en Resident Evil 6, el siguiente juego de la saga de Resident Evil, ibas a poder jugar con Ada Wong, quien ya se había revelado que iba a salir en el juego desde los primeros trailers. Pero ahora ya no nada más está confirmado eso, sino que va a tener su propia campaña. De hecho, en un evento que hubo en Osaka, Capcom lo confirmó tal cual, que pues vas a poder jugar con este personaje y va a tener su propia campaña, la cual va a ser desbloqueable ya que termines las otras tres campañas, que recordemos que es la de Jake, la de Chris y la de Leon. Y pues bueno, va a tener su propio estilo de gameplay. De hecho, por lo que se muestran los videos y por lo que comentan los mismos sitios, es el hecho de que esta, digamos, campaña extra, pues es muy parecida a la campaña original, quizás de Resident Evil 1 o 2, en los que te enfocabas más en recolectar gemas, en resolver acertijos y pues obviamente pelear zombies, ¿no? Y pues lo que comentan es esto, que se juega muy bien, han llegado a probar demos de algunos sitios y que en uno de ellos y comentan que se ve muy bien, se juega muy bien, y pues al parecer regresan, ¿no? Con esta campaña de ida, que recordemos que también sucedió en el Resident Evil 4, originalmente en la versión de PlayStation 2 y luego en la versión de Wii, que pues ya podías jugar lo que era Separate Ways, que era la propia campaña de Ada con su propia historia de cómo se involucraba. Además de esto, también hicieron oficial el hecho de que van a aumentar la conectividad entre las campañas de Resident Evil 6. Lo que quieren hacer es un, de hecho, no lo que quieren hacer, lo que están haciendo, lo que ya hicieron, es agregar una opción que se llama Agent Hunt, o cacería del agente, que lo que hace este es que básicamente hay momentos en las campañas en los que los personajes intersectan, los personajes principales, digamos la campaña de Chris se cruza con la campaña de Leon. Entonces lo que esto va a permitir es que si tú activas esta opción, otro jugador puede tomar el control de Chris mientras estás jugando con Leon, por ejemplo, en esas partes en las que la campaña se intersecta, para que los dos puedan vivir la historia al mismo tiempo. Esto de hecho solo vas a poder lograr una vez que ya hayas terminado un capítulo de la campaña en específico. Es decir, no puedes ir jugando el juego la primera vez de esta manera, tiene que ser hasta una segunda vuelta. Además, también mencionaron que agregan una opción más, que es el hecho de poder invadir las campañas de otros jugadores siendo tú una criatura. Puede ser un zombie o puede ser dependiendo de las criaturas, ¿no? Recordemos que hay zombies, hay Cerberus y por lo visto ya va más tipos todavía de Tyrants. Entonces, pues bueno, al parecer se va a permitir esto y te va a tocar, digamos, muy al estilo de lo que fue modo bestia en Gears of War 3, en el que controlabas tú, en vez de a los Cogs, controlabas a los Locus o a los Lamben. Pues es algo parecido aquí. Y pues bueno, esta es la que yo quería dejar al final, porque fue la que, de todas estas que comento, fue la que más me llamó la atención, fue la que más me gustó. Me agrada esto que están haciendo, están dándole mucho apoyo a lo que es tanto la rejugabilidad como las campañas en línea. Esto que regularmente, pues como que no se le da tanto apoyo, salvo en Resident Evil 5, donde fue bastante buena la manera en la que lo implementaron. Seca quizás, pero decente al menos, el hecho de poder jugar con alguien más. La campaña fue un detalle muy bueno. El problema ahí era que pues podías jugar la historia completa desde un principio con alguien más en línea, y eso podía demeritar un poquito la historia de la campaña. En este caso, pues ellos como que sí están dando un enfoque más grande a la historia, y lo que quieren hacer es que primero juegues la campaña solo. Quizás, si es posible, que te dé miedo a ti solo primero. Y una vez que ya hayas pasado eso, pues ahora sí puedes jugar en línea con tus pales, ¿no? O con la gente que te encuentres ahí aleatoria en línea. Y de hecho, esto a mí me agradó mucho. Me está gustando mucho la manera en la que están dirigiendo este juego. Pues, digamos que yo sí estoy bastante entusiasmado por este nuevo título. O por este nueva instalación de la franquicia. Se ve bastante interesante. De hecho, con el agregado de esta nueva campaña, ya se había comentado en algún momento por medio de los mismos desarrolladores, que cada una de las tres campañas principales, que serán Chris, Leon y Jake, iban a ser aproximadamente de una duración, cada una, de 3/4 partes de lo que fue la duración de Resident Evil 5, la campaña de Resident Evil 5. Entonces, estamos hablando de que con estas 4 campañas ya confirmadas, casi casi pareciera que te están dando 4 títulos diferentes, ¿no? O 4 historias diferentes. Es bastante bueno lo que están haciendo, creo yo. Nos están dando básicamente 4 títulos en uno. Que digo, a mí personalmente me agrada esto. Me está gustando el hecho de cómo están cruzando las historias. Solo espero que a la hora de la hora no resulte ser un desastre. Y que al final las historias se relacionen por cosas pues, que ni siquiera tengan sentido. Espero yo que no hagan eso. Quiero creer que pueden hacerlo bien. Porque pues nos han demostrado que pueden hacer buenos Resident. Y pues sería esperar. A mí me está entusiasmando bastante. No sé ustedes, de hecho, pues si gustan dejarlo en los comentarios o comentárnoslos directamente por Twitter o por Facebook, pues adelante, pónganos sus opiniones. Yo creo que hay muchos seguidores de esta franquicia. Espero no ser el único que esté entusiasmado. Yo creo que no, yo creo que somos muchos. Y si alguien más quiere comentar algo al respecto, pues ya saben, ahí está la sección de comentarios, está todo, ¿no? Entonces pues échenle, que se deje ver la gente, que se deje leer. Y pues bueno, de hecho con esto vamos a terminar el Reset Beat de hoy. Estuvo cortito, más o menos unos 15 minutos, yo creo que les va a durar esto. Entonces, pues lo alcanzan a escuchar un ratito libre, quizás en un día que se en el camión cortito, a lo mejor mientras están jugando algo, yo qué sé. Y pues bueno, simplemente pues despedirme. Primero que nada agradecerles a todos, de hecho, por escucharnos, por descargarnos, por sus comentarios, por seguirnos a todos, a todo el staff, por estar con nosotros en los programas en vivo y pues por apoyar este proyecto, ¿no? Que es por ustedes, por lo que se hace. Ya saben que mientras ustedes sigan aquí, pues nosotros vamos a seguir haciendo estas cosas. Y pues bueno, ahora sí, proceder a despedirme. De nuevo les recuerdo, yo soy Angelo Ferrari, estuve ahora solo. Un saludo a a toda la banda. Un saludo también a los del staff, un saludo a Spartan que no pudo estar. Yo creo que el día de mañana sí estará aquí. A lo mejor no estaremos los dos, pero de seguro él viene. Entonces, pues simplemente así dejarlo. Gracias otra vez a todos. Y hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.